propia voluntad. Yo me siento maduro, como el cuerpo de esa fruta que me acabo de comer. ¿Quién sabe cuánta mierda llevaría y cuánta me hará mal? Evolución depende el que lo mire y que lo mire desde cada situación. No veo lógico que alguien pague por el cuerpo de otro alguien, teniendo sus manos a entera disposición. Si eres manco, adelante, si no, un tiro en la frente es que se merece el tipo de gente como tú. ¿Quién quiere un frío y sucio servicio, pudiendo